La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Rusia. La torre Tesla se construyó cerca de la isla de Manhattan en los Estados Unidos de América a inicios de 1900, pero no se completó por razones desconocidas hasta ahora. Según teorías de Nikola Tesla, este proyecto podría ser el sistema más efectivo en el mundo para la producción y transmisión de electricidad. Agustín Fontenla, del equipo RT y desde Rusia, nos brinda los detalles. Adelante. No hay emoción más intensa para un inventor que ver una de sus creaciones funcionando. Esta es una de las frases más conocidas de Nikola Tesla, para algunos el mayor inventor de la historia de la humanidad. Y aunque este físico realizó esta afirmación tras ver consumados muchos de sus proyectos, quizás el más importante de ellos no corrió la misma suerte. Se trata de la Torre Tesla, o también conocida como Wardenclyffe, un proyecto para generar y transmitir energía de forma inalámbrica y gratuita, es decir, sin cables. Distintas son las teorías que existen sobre por qué la Torre Tesla no se desarrolló. Algunos dicen que les quitaba un importante negocio a los empresarios del sector a comienzos del siglo XX. Lo cierto es que ahora dos físicos rusos se proponen llevar a cabo aquella idea y revolucionar la producción de energía en el mundo. Imagina que puedes poner paneles solares en una extensión de 100.000 kilómetros en el Sahara y construyes una torre de alto voltaje industrial de transmisión allí. Desde allí puedes empezar a transmitir energía hacia todo el mundo. Eso será suficiente para abastecer de energía a todo el planeta. Ya puedes olvidarte de estaciones de gas, estaciones de carbón, plantas nucleares, etc. Sergei Plejanov y Leonid Plejanov desean desarrollar un laboratorio experimental para mostrar que el invento de Tesla es posible. Pero solo para el prototipo a escala necesitan $1,000,000. Dada la magnitud de la cifra, han lanzado una campaña de crowdfunding a través de Internet para reunir el dinero. En Rusia, los experimentos o prácticas relacionados a la energía no son solo de ahora. Ya en los años 80, el Estado soviético construyó una torre para canalizar rayos eléctricos generados en las tormentas y así poder analizar su impacto. Nos encontramos en el laboratorio, precisamente en el panel de control, el lugar desde donde se activan las descargas eléctricas. Vladimir, quien es el encargado de este lugar, nos contaba que las descargas incluso pueden llegar hasta los 2 millones de voltios. Y uno de los experimentos más comunes que se realizan aquí están relacionados precisamente con aviones, como el modelo que ustedes pueden ver aquí. Lo que se analiza es el eventual impacto de un rayo en la aeronave. Una información que, por ejemplo, luego pueden utilizar los constructores para saber en qué lugar del avión pueden ubicar los equipos electrónicos más sensibles. Los hermanos Plejanov comenzaron los estudios de los documentos y patentes de Tesla hace unos 5 años. Para defender las ventajas del proyecto, aseguran que las fuentes de energía verde suelen tener sus generadores muy alejados de los centros de consumo y esto implica un gran costo para transportarla, mientras que su proyecto no precisa de ese gasto. Sin embargo, para poder reunir el dinero, estos físicos rusos deberán apelar no tanto a los argumentos técnicos como a buenos titulares para los medios. Los desiertos del planeta reciben del Sol en 6 horas tanta energía como la que necesita el mundo durante un año. Del millón de dólares que necesitan, al momento solo han conseguido unos 50.000. Sin embargo, los hermanos Plejanov saben que si logran transformar en realidad el mito que envuelve a la Torre Tesla, no solo habrán devuelto la credibilidad a su creador, sino que también le habrán mostrado al mundo una forma revolucionaria de administrar la energía. Agustín Fontenla, RT, provincia de Moscú, Rusia. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Noruega. Noruega acaba de hacer historia el pasado 13 de noviembre al transformarse en el primer país en el mundo en dejar atrás las señales de radio FM convencionales como la conocemos para dar inicio a una nueva etapa que se caracteriza por ser completamente digital, un esfuerzo que comenzó en enero y tardó todo el año en concluir. Toda la información con Eusebio Sánchez. Fue el 11 de enero de 2017 cuando las autoridades de Noruega comenzaron este plan con el cierre de las señales FM en la ciudad de Bodø, en el norte del país, para luego continuar con otras localidades. Fue esta semana cuando las principales emisoras de Oslo, la capital, ya dejaron de operar a través de esta tecnología análoga. El sitio del grupo Radio Escucha Argentino continúa diciendo: la frecuencia modulada FM es una técnica, la más utilizada en la mayoría de los países, para la emisión de contenido de radio, que fue inventada en 1933 y popularizada en la década de 1950 con las frecuencias que se mantienen hasta la actualidad, entre los espectros de 87,5 y 108 MHz. Con el cierre de estas emisiones en Noruega, se marca el inicio de la era completamente digital para este tipo de comunicación de masas, que ahora utilizan su versión digital DAB. DAB, por sus siglas en inglés, una tecnología que ya ha llegado a muchos países que actualmente conviven entre ambas alternativas. Con el uso de la DAB, los países ponen a disposición una mayor cantidad de frecuencias para la creación de diversas radios o programas que pueden tener contenido dirigido a nichos específicos, ampliando así la oferta para los usuarios. En medio de este esfuerzo, algunos medios han reportado situaciones más complejas en el país. De acuerdo a ciertas emisiones, algunas radioemisoras se han negado a concluir con sus transmisiones a través de la frecuencia modulada y continúan enviando su contenido en los dos formatos. En Miami soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos a Ricardo Solano, radioaficionado mexicano que cumplirá años el día 2. En Honduras saludamos a don Mario Hernán Ramírez, gloria de la radio hondureña, el día 5. En los Estados Unidos el día 5 cumplirá años Roberto Carlos Álvarez. El día 12 en el Ecuador, el buen amigo y colega de la radio Alan Graham. El día 12 en los Estados Unidos, el amigo radioaficionado Héctor Padrón. El día 13 en Ecuador, el buen amigo Salomón Lindao. En Perú saludamos el día 13 a don Carlos Gamarra. El día 15 en Holanda al reconocido locutor José Cepeda. El día 19 en la República Dominicana saludamos a Federico Núñez Mañán, distinguido locutor de la radio dominicana. El día 23 en la República Dominicana saludamos al buen amigo radioaficionado Miguel Brioso. El día 23 en la República Dominicana saludamos a José Miguel Román, el Cafre, distinguido locutor dominicano. El día 28 en México al buen amigo y radioaficionado don Paco Salomón. Y el día 28 en Venezuela al distinguido locutor y compañero de radio Miguel Alberto Buya. Para todos ustedes vayan los mejores y buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Señoras y señores, esto es Frecuencia al Día, México. La empresa Easy, perteneciente al grupo Televisa, que proporciona el servicio de internet, telefonía y televisión conocido como Triple Play, informó que ya tiene presencia en más de 90 ciudades en México desde su lanzamiento en 2014, con paquetes que se adaptan a cada persona, familia o negocio. En otro orden de ideas, Televisión Azteca destacó que durante el Supertazón celebrado recientemente en Estados Unidos, obtuvo 8.2 puntos de rating contra 5.6 puntos de Televisa. Dicho evento se transmitió por los canales 7 y 5 de Televisión Abierta con cobertura nacional. Muchas gracias al ingeniero Miguel Ángel Reyes por esta información. Continuamos. Los radioaficionados somos más que amigos. Somos una gran hermandad que lleva un mensaje de amistad a los más impensados lugares del planeta. No importa nuestra raza, color político o religión. En el éter nos encontramos para hacer el milagro amistad a través de las ondas. No solo hablamos tecnicismos, no solo experimentamos en electrónica, equipos y antenas. Somos una gran familia que levantamos nuestras voces a través del aire, porque gracias a las ondas radiales podemos hacernos presentes y unir al país de norte a sur, de cordillera a mar, en tiempos de paz y en las horas más oscuras, cuando las catástrofes azotan nuestra amada tierra. Cuando nuestro país nos necesita, ahí estamos, frente a la adversidad, transmitiendo la energía necesaria para tranquilidad del prójimo. Somos los que unimos ciudades, somos los que unimos pueblos y naciones cuando nada funciona. Somos radioaficionados, somos caballeros del aire. Gracias por continuar con nosotros. Las informaciones y captaciones de la onda media en el siguiente informe con Gabriel Gómez desde Uruguay. Adelante. Gracias, Dino. En la década del 70 se funda el DX Club del Uruguay, como punto de encuentro para radioescuchas y diexistas, lugar en el cual se intercambiaban captaciones, circuitos para mejorar antenas de recepción y donde se compartían las tarjetas de verificación QSL que llegaban de lugares distantes. Estábamos hablando precisamente del tiempo del correo postal, lejos estábamos del correo electrónico y de la internet. Aquel grupo editaba boletines mensuales, publicaciones periódicas, como por ejemplo la radiodifusión en el continente africano, no solo abarcando las emisoras broadcasting, sino también las emisoras utilitarias. Y de aquel grupo, del DX Club del Uruguay, un 12 de febrero de 1989, salía por primera vez al aire Radioactividades. La magia y los sueños viven en la radio. Juan Carlitos Mareco, estás en el último bloque de este programa. Radioactividades. Radioactividades. Estación de Londres, la BBC. Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por Radio Uruguay. Por Radio Uruguay. Hasta el viernes y que todo sea para ti. El grupo inicial del DX Club del Uruguay, que dio forma aquel 12 de febrero de 1989 al programa Radioactividades para hablar precisamente de radio, fueron Horacio Nigro, Gabriel Souto, Roberto Velo Robela, Daniel Ayala y Daniel Muñoz. De este grupo inicial del DX Club del Uruguay, solo continúa en el programa Radioactividades el doctor Ayala en forma activa, porque también lo hace colaborando desde Londres Roberto Velo Robela, quien integra el servicio latinoamericano de la BBC y la BBC Mundo. Diexismo es la afición de escuchar emisoras de radio lejanas o exóticas. Diexismo, DX, es también viajar imaginariamente a lo conocido o desconocido para refrescar los conocimientos o adquirir otros nuevos. Quienes quieran escuchar el programa Radioactividades lo pueden hacer los sábados y domingos a las 12 del mediodía, 15 a 16 UTC, y se repite a las 0 horas del domingo y del lunes, de 03 a 04, tiempo universal, por Radiodifusión Nacional de Uruguay, 1050 AM, las repetidoras en FM en todo el país, y por internet desde la página de Radiodifusión Nacional Uruguay, pero también este programa Radioactividades queda ubicado en la página Programas de X, donde a demanda ustedes lo pueden escuchar o bajar a sus computadoras. www.radioactividades.org. En Facebook. En Facebook. Radioactividades. Contenidos. Adelantos y noticias. Adelantos y noticias. Carlos Maggi. En 1928 mi padre hizo una radio a galena y oía el barrio la transmisión de los partidos de fútbol de la Olimpiada. Salve olímpicos campeones, invictos gauchos de Artigas. que a las huestes enemigas derrotaste, magistral, guerreros de punta y hacha, este homenaje es el tuyo y se empantera de orgullo al cantarte tu dorsal. Uruguayos, hermanos valientes, paladines de empuje soberbio, invencibles varones de nervio, honra y dicha de nuestra nación. Mi padre puso una budinera con los auriculares y la gente se acercaba al balcón, ponía la oreja y oí una vocecita que decía, ¿no? La famosa anécdota de... ataca a la Argentina con el uruguayo, las cosas contradictorias, pero estaba el barrio, había 20 o 30 personas en la calle Madrid, que era donde vivíamos, ahí cerca del Palacio Legislativo, y mi padre puso la budinera con los auriculares en el balcón, y ahí se juntaron 20 personas a escuchar, y esa fue una experiencia radial extraordinaria. Nuestra olímpica victoria, con placer nos señaló. 29 años de radioactividades. Desde Frecuencia al Día, el saludo al grupo de amigos de Radioactividades, el deseo de que continúen los éxitos, porque un programa que comenzó hablando de diexismo se transformó en un programa de investigación, de recopilación y preservación de material histórico vinculado a la radiodifusión y a sus protagonistas. Por lo tanto, vaya para ellos las felicitaciones, el deseo de muchos años más de Radioactividades. Desde Montevideo, Uruguay, les habló Gabriel Gómez. Señoras y señores, Dino Bloise presenta Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Las noticias, concursos y expediciones de X de Radio Aficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7, Bravo, Quebec Union, en su segmento El Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Adelante, Francisco. Gracias, Dino. Estas son las noticias, concursos y expediciones de X del Mundo de la Radioafición a compartir con ustedes. Bélgica, Eco Alfa 1, Hotel Eco Oscar. Operará en febrero como Oscar Romeo 4, Eco Sierra Alfa, desde la estación terrena de la Agencia Especial Europea en Redus. Está activo entre las 17 y las 22 horas UTC en 80, 40 y 20 metros, usando SSB, RTTI y PSK31. La QSL vía Delta Lima 0, Eco Sierra Alfa. Ucrania. Para celebrar el 80 aniversario del poeta, actor, autor, cantante Vladimir Wysoski, la estación especial 80 India estará en el aire desde Druskuska, la QSL, según instrucciones. Fernando de Noronha, Papa Yankee 2, November Delta Xilófono y Papa Unifo 2, Xilófono Delta Xilófono, operarán portable Papa Yankee 0 Fostro durante el mes de febrero. Están activos en 40, 20, y 15 y 10 metros, usando Charlie Whisky, SSB y FT8. La QSL a su QTSS. Santa Lucía, Kilo 9, Hotel Xilófono, operará en el mes de febrero como Julie 68, Hotel Zulu, desde Soufrire. Está activo desde las 12 hasta las 6 UTC, entre 160 y 6 metros, la QSL a su QTH. Islas Turcos y Caicos, November 9, Eco Alfa Julie, operará portable Víctor Papa 5 desde Grand Tour. Iota November Alpha 003. Está activo entre 40 y 10 metros usando Charlie Whisky y SSB. La QSL a su QTH. Mozambique. Papa Alpha 5 xilófono y Papa Gold 5 Mai operará como Charlie 8 xilófono y Charlie 81 Gold desde la isla Imbu. Alpha Foto 061. Está activo entre 80 y 10 metros usando Charlie Whisky, SSB y FT8. La QSL a su QTH. Curazao. Kilo 8 November Delta y Whisky 8 Whisky Tango estarán operando como Papa Julie 2 November Delta y Papa Julie 2 Slat Whisky 8 Whisky Tango Sierra desde la estación de Signal Point. Están activos en banda de HF y participarán como Papa Julie 2 Tango en el CQ Whisky Whisky de 160 metros en Charlie Whisky. la QSL Azucuti H y para Papa Julie 2 Tango vía Whisky 3 Hotel 90 Kilo. Comoras, India Kilo 5 Bravo Charlie Mai, India Kilo 5 Charlie Bravo Eco y India Kilo 5 Charlie Romeo Hotel. Operará como Julie 68 India. Está activo entre 80 y 10 metros, usando Charlie Wiki, SSB y varios modos digitales. La QSL vía India Kilo 5 Charlie Romeo Hotel. Indonesia, Julie Bravo, Foxtrot 5 Lima India Tango. Operará portable Julie Bravo 9 del 30 de enero al 10 de febrero desde Bali. IOTA Oka Charlie 022. Estará activo usando SSB entre 20 y 15 metros. La QSL directa a su QTH. San Cristóbal y Nieve, Whisky 3 Unión Romeo. Operará durante febrero como Víctor 47 Unión Romeo desde Saint Kitts. IOTA November Alpha 104. Está activo entre 166 metros usando Charlie Whisky, SSB y algo de FT8. Green Foxtrot Kilo 87. Al estilo vacacional, la QSL vía November Romeo 6 Mai. Guadalupe, Foxtrot 6 Alfa Papa Eco. Operará como Foxtrot Golf 4 Kilo Hotel. Está activo en banda de HF, la QSL vía Foxtrot 1 Delta Unión Zulu. Gabón, Tango Romeo 8 Charlie Alfa. Ha estado operando entre las 2 y las 3 UTC, usando FT8 en 160 metros y después de las 5 en Charlie Whisky en 80 metros. La QSL a su QTH. Agradecemos Radio Club Peruano por su colaboración. Para Frecuencia al Día, desde España soy Francisco Páez, desde Onda 87 Radio. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. En Argentina, el Ente Nacional de Comunicaciones autorizó la convergencia para Claro y Telefónica, con lo que los operadores podrán ofrecer televisión por cable. A partir del 1 de enero entraron en vigencia las normas para alcanzar convergencia de redes y servicios, promover el despliegue de redes de próxima generación y la penetración de acceso a Internet de banda ancha en todo el territorio. La velocidad media de la red 4G en Brasil es de 20.3 MB, superior al promedio mundial de 16.6 MB, según OpenSignal. Entre los operadores, Claro se posicionó en el primer lugar con una velocidad media de 28.56 MB, lo que realizó sus primeras pruebas de 5G en Colombia a través de la red de Claro. Las empresas realizaron una demostración con robots que expuso el contraste de latencia entre la nueva generación 5G versus 4G. Según 5G Américas, la región de América Latina tenía el potencial de adjudicar 481 MHz de espectro en 2017. Sin embargo, solo se entregó 33% de los procesos anunciados a principios de año. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Tino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el exista chileno Claudio Galás, tomadas de su blog radioexismo.blogspot.com. Empezamos con Bolivia, 5953, Radio Pío 12, captación diciembre 24 de 2340 a 2335 UTC, con música navideña en quechua y radioteatro sobre el nacimiento de Cristo en el mismo idioma. Simpore 5444 con siseos de WRMI desde 5950. Chile, 5825, Radio Triunfal Evangélica, captaciones diciembre 19, 22.45 a 22.55 UTC con predicación sobre la nación salva y el periodo de la gran tribulación. Simpore 45433 con desvanecimiento de la señal de forma permanente. Desde las 22.54 en adelante, solamente ruido ambiental. diciembre 22, 22, 22 a 22, 51 UTC, con espacio musical y desde las 22:30 predicación. Simpore 4, 5, 4, 2, 2, con largo espacio de desvanecimiento, además de un audio bajo. Japón, vía Cypress Creek, Estados Unidos, 6195 NHK World Radio Japón, captación diciembre 24, 0405 a 0430 UTC, con informaciones sobre expulsión de diplomáticos norcoreanos del Perú, crítica de Estados Unidos a Rusia frente a sus acciones contra Ucrania y lluvias torrenciales en Filipinas. Al 0427 se escucha en el buzón de Radio Japón los informes de recepción. Simpore 45444. Corea del Sur, vía Cypress Creek, Estados Unidos. 9605 KBS World Radio. Captación diciembre 24, 0110 a 02 UTC. Reseña sobre el filme Hombre de Voluntad, basada en la vida de un independentista coreano, Kim Koo. Luego, una reseña de las películas más vistas de Corea. Desde las 01:33 se emite literatura en audio durante la transmisión del Rincón de Radio Escucha. Simpore 54444 con interferencias de Radio Internacional de China en 9610 hasta las 01:20 UTC cuando pasa a 55444. Perú 5980 Radio Chasqui captaciones. Diciembre 22 2306 UTC con canciones navideñas y desde las 22:10 se emite un devocional. Simpore 55454. Diciembre 24, 23:18 UTC con espacio musical. Luego con identificación como Red Radio Integridad y devocional a las 23:23. Después un espacio musical de Navidad hasta las 23:32 cuando comienza Jungla Semántica. Simpore 54454, algunos liceos provenientes de CRI en 5990 y ruido blanco que se va intensificando. Salía del aire a las 23:25. 6174, Radio Tawan Tinsuyo, captación diciembre 22, 22:56 a 22:06 UTC con música de Huaynos. Simpore 53453 con marcado QRM de Radio Internacional de China en idioma portugués y luego en idioma español. Filipinas, 12.095 FEBC, captaciones, diciembre 20, 23:02 UTC, 23:35 UTC, vía Bocaue, con música. Luego, desde las 23:04, un hombre habla en idioma Hmong. Simpore 45444. Y diciembre 23, 23:03 a 23:30 UTC, igual desde Bocaue, con espacio de música navideña. Luego habla una mujer y luego un hombre en idioma Hmong, hasta las 23:15. Luego un espacio de música. A las 23:20 vuelve a hablar un hombre. Luego espacio musical y a las 23:27 música de Navidad y salía del aire a las 23:30. Simpore 45444. España. 9690 Radio Exterior de España. Captación diciembre 21, 22:15 a 22:41 UTC con lecturas de resultados de elecciones en Cataluña. Las captaciones realizadas por el exista chileno Claudio Galas fueron hechas con el receptor Texum PL660 con antena dipolo. Muchísimas gracias, Dino. Saludos cordiales. 73 desde México, soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana. Por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al día.